Saludos a toda la audiencia de Farco. Estatales rionegrinos rechazan la oferta de un bono de 30 mil pesos. Luego de que el gobierno de Alberto Beretilneck no propusiera ningún aumento salarial en la última reunión paritaria y argumentando que habían heredado una deuda de más de 30 mil millones de pesos, en el día de ayer se volvieron a reunir y el Ejecutivo Provincial ofreció el pago por única vez de un bono de 30 mil pesos a liquidar durante este mes. El rechazo de los gremios no tardó en llegar y desde ATE indicaron que si se trata de un bono no debe ser menor a los 80 mil pesos. Escuchamos la palabra de Rodrigo Vicente, secretario general del gremio a nivel provincial. No puede ser inferior a 80 mil pesos en una inflación que va creciendo, que no tenemos hasta el momento lo que va a ser diciembre, pero se especula que va a ser un 30%. La verdad que es una propuesta que sigue empobreciendo al trabajador estatal, que sigue precarizando el salario en la provincia de Río Negro y, por supuesto, distinto a otras oportunidades, lo hemos rechazado de plano, lo hemos dejado expreso en acta, que no tiene entidad para ser analizado, ni siquiera por ninguna asamblea, ya directamente es insuficiente. Se ha pasado un cuarto intermedio, una próxima reunión planteada para el martes que viene, martes 16, seguramente va a ser en este mismo horario, 11 de la mañana, y nada, con la esperanza de que puedan rever esta situación, que se pueda modificar esta propuesta, y bueno, estaremos esperando. Nosotros igual desde la Asociación Trabajadores del Estado hemos planteado ya a partir de hoy el estado de asamblea permanente y movilización en la provincia, porque bueno, como bien decías, nos parece una falta de respeto una propuesta de esta magnitud en este momento del año, e incluso sabiendo que en diciembre no hemos podido tener ningún tipo de aumento. Informó Radio Encuentro desde Viedma, Río Negro.